¿Qué tal, jóvenes? Otra vez con ustedes, el profe de historia. Los invito a recorrer brevemente lo que nos cuenta la historia sobre el socialismo del siglo XXI. Bienvenidos. Después de experimentar una crisis del capitalismo durante el siglo XX, el fracaso del modelo socialista en la Unión Soviética, la aplicación del neoliberalismo y la consecuente pobreza de la calidad de vida de las clases populares, marca un escenario propicio para un socialismo del siglo XXI. Según Heinz, el socialismo del siglo XXI propone el reforzamiento radical del poder del Estado, democráticamente controlado por la sociedad. Los postulados básicos de esta teoría son el desarrollo democrático regional, economía de equivalencias, democracia participativa y protagónica, las organizaciones populares de base y cooperativismo y autogestión. Hugo Chávez fue su máximo exponente. Con él inició un proceso de implementación de democracia revolucionaria, denominada Revolución Bolivariana. ¿Por qué un nuevo socialismo? Surge luego del fracaso del socialismo aplicado en la Unión Soviética, la aplicación del marxismo-leninismo y conlleva algunas limitaciones. Capitalismo del Estado. Tras expropiar los medios de producción, los vicios que pretendía erradicar el socialismo fueron asumidos por la burocracia del Estado. Centralización. Las políticas económicas y la dirección de las empresas estuvo en manos de la burocracia del Partido Comunista y no de los trabajadores. Improductividad. Las empresas expropiadas no producían lo suficiente para satisfacer el mercado interno, creando escasez de productos básicos. Autoritarismo. La constitución de los soviets, principal instancia burocrática del Estado, como comités de dirigencia política, sustituyeron la participación popular y democrática. Contexto inadecuado. De acuerdo a la propia dialéctica marxista, el socialismo solo puede ser aplicado en una sociedad capitalista industrializada, como no lo era Rusia, por esto fracasó. Bueno, jóvenes, hemos aprendido una vez más con el profe de historia. Hasta la próxima clase.